haciendo, me estás ofendiendo. No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Que tu amor es mío porque lo gané. No vale que sientas que tienes dinero, que vivo en el barrio y tú en la gran ciudad. Yo soy de abajo con el alma blanca, yo soy de la cumbia, del tango y la jarra, tú de los boliches de la capital. De los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral, y de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Yo soy de los que van a pedirle a la Virgen, soy del que caminan a la catedral, soy de los que van a rogar que no falte en tu casa nunca un pedazo de pan. ¡Vamos, Anito, bien arriba la ranchada! Me estás diciendo, me estás ofendiendo. No me digas negro, soy igual que tú. Si quieres probarme, vamos a la calle. Voy a demostrarte que tengo coraje. Que tu amor es mío porque lo gané. No vale que sienta que tienes dinero, que vivo en el barrio y tú en la gran ciudad. Soy negro de abajo con el alma blanca. Yo soy de la cumbia, del tango y la jarra, o de los boliches de la capital. De los que caminan a la catedral, yo de los que van a rogar que no falten en mi casa nunca un pedazo de pan. Yo soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral, soy de los que sienten el gran privilegio de